Hola, hola, buenas noches. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles esta noche David Jerez. Esta noche tenemos un interesante tema y es sobre una mirada a la cultura árabe. Como invitados, Sheikh Omar, guía espiritual, y Julio Valdés, vicepresidente. Ambos son del Centro Cultural Islámico de Guatemala. Bienvenidos, Sheikh. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar compartiendo en esta noche. No, a ustedes. A ustedes, muchas gracias por darnos esa oportunidad de compartir con ustedes y con todas las personas que nos oyen. Esto ayuda a incrementar nuestro conocimiento y poder atravesar todas las barreras que han hecho de nuestra gente un poco de ignorancia, un poco que nosotros caigamos mucho en el amarillismo y en las noticias erróneas. Entonces estas puertas nos abren a nosotros un motivo para poder aprender, enseñar y que todos comprendan las verdaderas situaciones que se dan a nuestro alrededor. Claro, así, esa es la intención, que esta radio busca también esa parte educativa, tener otros puntos de vista de diversos temas y bueno, ¿por qué no hablar de la cultura árabe? Y bueno, empecemos. Una pregunta básica, ¿no? ¿Qué es el Islam? El Islam viene de la raíz que es salam o aslam, que es en su idioma árabe, lo cual significa sumisión. Y esta sumisión se debe al ser supremo, al creador supremo, que nosotros conocemos como Dios en el idioma español. En el idioma árabe se le conoce como Allah, que significa el Dios único. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de Islam, no es una religión nueva, ni es una creencia que tenga 1000 o 2000 años de antigüedad, sino nosotros creemos de que el Islam viene desde los tiempos de Adán, que la paz sea con él, puesto que la sumisión y creencia a un Dios único los hacía a todos ellos como la palabra muslim, que significa musulmán o sometido a las órdenes y voluntad de Dios Todopoderoso. De ahí viene la palabra Islam, que es la creencia en un Dios único y la sumisión a ese ser que nos ha creado. Julio, ¿quieres decir algo? ¿Qué? No, en efecto, y primero gracias a Dios por estar acá y poder compartir con ustedes este punto de vista en relación al Islam. En principio, bueno, o sea, el Islam, no, como bien decía el Sheikh hace un momento, no es una religión nueva. Actualmente en el mundo los musulmanes somos más de 1.500 millones en el mundo, lo que según en discusiones de algunos geógrafos estamos por encima del total de la religión católica, ¿verdad? Es la segunda religión más adeptos tiene en el mundo. Y tal vez para empezar con el título del programa, como bien decíamos en el tema de la cuestión de la cultura árabe, de la totalidad de los musulmanes que vemos en el mundo, solamente un poco menos del 15% de esa población son árabes. De ahí el 85% estamos hablando de una infinidad de culturas, razas, nacionalidades. Ajá. Alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo... Encontramos árabes en todo el mundo. Árabes en todo el mundo, todos, sí, los países. Lo que pasa es que regularmente cuando nosotros observamos al Islam y a los musulmanes, en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, lo que miramos son árabes. Sí. Y eso tiene una explicación, y es porque ahí es donde actualmente se encuentran varios de los conflictos más sensibles que hay en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Libia, en Túnez, etcétera. Y con toda la crisis de los refugiados que ahorita hay en Europa. Claro. Pero para comprender el fenómeno del Islam como religión, los musulmanes árabes solamente representan el 15% de la población total. De ahí el otro 85% están constituidos por muchas culturas, muchas nacionalidades, y de esos precisamente también nosotros como latinoamericanos, que en este caso, por ejemplo, nosotros somos guatemaltecos, no somos árabes, ¿verdad? Uh-huh. Hay que hacer esa aclaración, pero también así encontrás malayos, indonesios, pakistaníes, turcos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y cuando nosotros estamos viendo toda esta cuestión del Islam y el tema de la religión, ¿no? Siempre, como bien decía Sheikh Omar, ¿no? Se remite directamente al conflicto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Es el Islam una religión de árabes? Cuando nosotros vemos lo que la noticia que ha catapultado ahora al supuesto Estado Islámico, ajá, que es el motivo de las noticias que se dan, y principalmente algunos canales que se enfocan en mezclar el terrorismo con la religión del Islam. ¿Por qué se da este fenómeno? Nosotros creemos, como musulmanes de Latinoamérica, de que su objetivo es de que las personas que no son musulmanas asocien terrorismo con Islam, y que entonces vean ellos de que el Islam es algo malo, es algo que no les sirve a ellos y es una religión de violencia. Claro. Nosotros como musulmanes en todo el mundo estamos en contra de la violencia, del terrorismo, del maltrato. En este caso, si nosotros vemos la manera en que actúa el supuesto Estado Islámico, existe una matanza de niños, sí, de mujeres, violaciones, sacan a las gentes de sus tierras, y este es un terrorismo y es un caos total. Lo que a nosotros nos llegan es esas noticias de que son supuestamente musulmanes, que todos estamos en contra de este Estado Islámico y de las acciones que ellos hacen. Uh-huh. Y tampoco nosotros estamos de acuerdo en que ellos se hagan llamar el Estado Islámico, porque dijimos que el Islam es sumisión y paz, no solamente hacia Dios Todopoderoso, sino con mi vecino, con la persona que me ataca, con la persona a que no le agrado. Dios nos ordena que actuemos de la mejor manera. Con la bondad, el amor. Con la bondad, con el amor, con el respeto. Si mi vecino o la otra persona tiene un pensamiento diferente al mío, yo debo de respetarlo. Claro. Porque él es un ser humano. No somos máquinas ni somos robots para pensar todos igual, uh-huh, ni actuar igual, uh-huh, ni tampoco tenemos una misma fe. Pero sí debemos de saber convivir entre nosotros. Claro. Es lo opuesto que se da hoy en día en Medio Oriente, pero nosotros sabemos de que todas estas violencias, primero se dan las noticias negativas para que llegue eso hacia las personas acá en Latinoamérica, y que no asocien el Islam con la bondad y con la paz. Entonces eso tiene un alto sentido ideológico de parte de esas cadenas televisivas. Sí, y si usted lo puede ver, son las mismas noticias que no aclaran las situaciones en todo Latinoamérica. Vamos a dar un ejemplo, CNN, NBC, está también Fox. Entonces, da la casualidad de que ellos dan las mismas noticias, pero cuando nosotros encontramos otros canales de noticias, de las verdaderas noticias, es totalmente diferente. ¿Cómo en qué canal? Como en qué canal podemos hablar nosotros de Telesur. Podemos hablar de Telesur, que es alguien que da lo más cercano. Pero ¿por qué no da lo más cercano posible? Porque no está tan involucrado en el ambiente. Uh-huh. ¿Y por qué no se puede estar tan involucrado en el ambiente? Porque nosotros vemos toda la violencia que existe. Estamos hablando de que un reportero ahora pone en peligro su vida para poder llevar esas noticias. Nosotros como musulmanes acá en Latinoamérica, y mi persona, yo viví en Medio Oriente, estuve 8 años estudiando. Uh-huh. Entonces logré comprender la idiosincrasia, el pensamiento, el actuar, la cultura, la forma en que actúan las personas, qué es lo verdadero y lo falso de que nos llega a nosotros de esas noticias. Claro. Y lo que nosotros vemos es de que no solamente es para adueñarse de un país o de un poder, sino de toda la riqueza que está debajo de esa tierra. Así hablamos es. Nosotros de petróleo, de gas, de muchos minerales. Minerales riquísimos, uh-huh, que nosotros no conocemos acá en Latinoamérica porque no tenemos desiertos con esa extensa tierra. Claro. Entonces nosotros nos cuesta comprender todo eso porque no sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero en todo ese desierto que nosotros miramos que no hay ningún árbol, abajo hay riquezas. Y eso es lo que se busca. Eso es lo que se y busca. Y también el conflicto genera esa cuestión de cómo poder tener acceso a toda esa riqueza. Si usted se recuerda, a principios de los años 2000 dijeron, bueno, queremos quitar a Saddam Hussein porque es un asesino, es un genocida, esto, esto y el otro. Y lo culparon a él de aproximadamente 3.000 muertes. Hoy en día van más de 1.000.000 de muertos desde el año 2000 para acá. Y no hay nadie que ha sido juzgado ni nadie que tenga esa responsabilidad. Por supuesto que no estamos defendiendo nosotros el asesinato. Claro. Pero si nosotros nos vamos a la lógica y a la razón, por 3.000 muertos vamos a nosotros a sacrificar 1.500.000, no viene una lógica. Y después dijeron que habían armas nucleares y todo. Una vez hecha la invasión y una vez tomadas las tierras, oh, perdón, nos equivocamos, no era acá. Sí. ¿Quiénes son los que sufren ahora? Los niños, las mujeres, aparte de eso, un montón de viudas que existen en el Irak y no hay alguien que se haga responsable de todo eso. Claro. Esta es una enfermedad social que afecta a todas las personas, porque muchos de ellos que se criaron sin educación y que se crearon en la violencia, muchos de ellos forman hoy parte de lo que es el Estado Islámico. Porque como a la fuerza le quitaron sus tierras, a la fuerza quieren recuperarlos. Es un problema muy grande, ¿verdad? Geopolítico muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Difícil de comprender si nosotros no tenemos las bases y nosotros no buscamos cómo aclarar esa información. No, claro, hay también que mencionar que las notas de guerra siguen siendo un negocio, la guerra como tal sigue siendo un negocio ya. Esto de los minerales y todas las riquezas, el petróleo sobre todo, que es quizás entre eso y el uranio son de las cosas que más se buscan, no, pues claro, es seguir generando esos conflictos. ¿Qué pasa entonces con ese desconocimiento de la cultura para que no podamos comprender eso? Bueno, Julio, vamos con esa respuesta, vamos a ir a nuestro primer corte. Okay. Ya estabas emocionado. Bueno. Estamos hablando sobre una mirada a la cultura árabe. Nos pueden buscar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos escuchan por www.laurbanaradio.com. شباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام السلام Bueno, estamos de regreso en 1490.gt. Estamos hablando sobre una mirada a la cultura árabe. Nos acompañan esta noche Sheikh Omar, guía espiritual, y Julio Valdés, ambos son del Centro Cultural Islámico de Guatemala. Y bueno, Julio, nos habíamos quedado con una pregunta antes del corte. ¿Cómo llegamos a conocer la cultura árabe? Bueno, otra vez, primero vamos a hacer una división, ¿verdad? De la cultura árabe y de la cultura islámica. Okay. Hay una premisa básica en estas cuestiones, ¿verdad? No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Me parece. Sí. De hecho, actualmente en el mundo árabe, hay bastante población cristiana. Solamente como un dato, aquí en Guatemala, casi que la mayoría de la población árabe aquí en Guatemala son cristianos. Ah, interesante. O sea, ¿cómo se llama? Es algo complicado de entender si uno no, digamos, conoce un poco más sobre el tema cultural. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la cultura árabe, estamos hablando, así como nosotros, estamos hablando de un idioma, estamos hablando de una serie de costumbres, hasta formas de comer muy particulares. Claro. Pero la religión, en este caso el Islam, es, digamos, algo que unifica a muchas culturas, ¿verdad? Muchísimas culturas. Otra vez, como lo que decíamos antes del corte, ¿verdad? Es en el caso de América Latina, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Ahorita aquí en el sur de México, bueno, en toda América Latina, pues el Islam ha ido creciendo en las ciudades, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, aquí en Guatemala, en San Salvador, en Honduras, en Argentina, en Panamá, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí en el sur de México, en Chiapas, ya existen comunidades indígenas musulmanas. Ah, interesante. Ya hay tzotziles y tajolobales que se hicieron al Islam hace más o menos como unos 15, 20 años, ¿verdad? A raíz de procesos muy sui generis. En ese. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estás observando ahí? Lo que estás observando es que son comunidades indígenas mayas, claro, ¿verdad? Que conservan su mismo idioma tajolobal o tzotzil, en este caso son tzotziles, ¿verdad? Tienen mucho todavía de la cosmovisión originaria tzotzil, pero ya han adoptado el Islam, ¿verdad?, como religión, como lo que pasó aquí en América Latina, en algunos casos por la fuerza y otros por convencimiento, claro, como pasó con el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que para que entendamos el tema de la cultura, estamos hablando de cuestiones muy diversas. A nosotros los musulmanes, digamos, lo que a mí me une con un musulmán de Uzbekistán, con uno de Filipinas, con uno de Malasia, es la creencia en un solo Dios. Yeah. Lo que el Sheikh explicaba en un inicio. La creencia en un solo Dios, ¿verdad? La unicidad de ese Dios, el reconocimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el que es el su mensajero, el mensajero de Dios, y el Corán. Claro. ¿Verdad? El Corán como la palabra revelada por Dios. Entonces, eso es lo que a mí me une con el musulmán del otro lado del planeta, aun cuando no hablemos el mismo idioma. Ajá. ¿Verdad? El idioma que nosotros hablamos en común, todos los musulmanes, es el idioma del Corán. Ahora, aquí viene algo que probablemente nos pueda a nosotros desviar la atención. El Corán fue revelado en árabe, ¿verdad? Pero el mensaje es universal. Claro. El mensaje es universal, pero fue revelado en árabe. Está en idioma árabe. Nosotros recalcamos, todos los musulmanes en el mundo, por eso te lo vuelvo a decir, que no es que nosotros consideramos la cultura árabe, ¿verdad?, entre comillas, como superior, ¿verdad?, sobre todo porque en el Corán y en la tradición profética, infinidad de veces el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionaba, y en el Corán aparece, que un árabe no es más que un no árabe, que un musulmán no es mejor que un no musulmán. Pero para que todos podamos entender lo mismo, lo hacemos en el idioma en el que fue revelado, ¿verdad? En el caso de nosotros en América Latina, como es nuestro idioma materno, el castellano, entonces lo que nosotros hacemos aquí es que para que eso sea más fluido, nosotros leemos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en este caso, coranes, interpretaciones en castellano, ¿verdad? Transliteraciones en castellano. Pero todo musulmán… Que no necesariamente son traducciones. Claro, por ejemplo, ahorita para que yo pudiera hablar mejor contigo, por ejemplo, para hablar del Corán, qué es lo que dice el Corán, se nos haría mejor hacerlo en castellano. Ajá. Pero entre nosotros los musulmanes, para incrementar nuestro conocimiento, tenemos que hacerlo en árabe. Es parte de nuestros retos que tenemos nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque de esa manera el mensaje tiene menos tergiversaciones de lo que puede darse. Claro. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo he leído al menos unos 4 o 5 interpretaciones, y en nuestro idioma, que es hermoso, que es el castellano, y es tan hermoso, que es tan diverso, que yo leo el Corán y he leído 3 interpretaciones y dicen cosas distintas. Claro, sí. Que es algo de lo que, del problema. Pero eso pasa con los otros libros sagrados, cuando se con hacen todos, excepto, las traducciones. Excepto con el Corán. Ajá. O sea, este Corán… El Corán es exactamente el mismo como le fue revelado al profeta hace más de 1400 años. Ya. ¿Cómo guardo yo esa relación? ¿Cómo guardo yo esa versión? A partir de que no ha tenido variaciones. Entonces, solamente, o sea, nosotros por eso cuando distribuimos Coranes aquí en Guatemala… Que a la Biblia sí le pasó eso. A la Biblia sí le pasó eso. Nosotros sí reconocemos la Biblia, reconocemos todos los libros sagrados antes, la Biblia, la Torá… los evangelios, etcétera, pero con la salvedad de que en el transcurso del desarrollo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, hicieron, digamos, agarraron libros, escogieron libros, quitaron libros, agregaron cosas, y en las interpretaciones, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Reina Valera, que es el que regularmente se oye, se sí, lee aquí, sí. Es una interpretación de una que fue escrita en inglés, y esa que fue en inglés, de una que fue del alemán del griego al arameo. O sea, hay muchas cosas. El mensaje de fondo es el mismo, uh-huh. Pero en esas cuestiones se pierde mucho. Entonces, a lo que yo voy con la cuestión de la cultura. Nosotros con los árabes, con la riquísima cultura árabe, lo que nosotros… tenemos en común como no árabes, en este caso sería esta gran religión revelada. Pero ojo con esto, otra vez vuelvo al inicio, no todos los árabes son musulmanes en el mundo. Claro, claro. No todos los árabes, solo por ponerte un caso, por ejemplo el caso de Egipto. En Egipto el 10% de la población es copta, en Egipto todos son árabes. Ajá. Pero el 10% de la población es copta, es con cristianos coptos. Y creen le tienen, ¿cómo se llama?, imágenes de la Virgen María, tal y como nosotros también creemos en la Virgen, pero tienen imágenes de Jesús, de la Virgen, y van a misa y celebran la Navidad y la Semana Santa, ¿verdad? Igual, o sea, o los maronitas en, ¿cómo se llama?, en Líbano, que también los ortodoxos que hay también en Líbano, que también celebran la Navidad, probablemente en otra fecha, ¿verdad?, celebran Navidad, de Semana Santa, tal y como se hace en América Latina, y son árabes. Interesante. Pero en el caso de los musulmanes generamos una cultura diferente, una cultura, si lo querés ver de esta manera, una cultura global. Uh-huh. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos, aun cuando hablemos diferentes idiomas, aun cuando algunos coman chuchitos y otros coman falafel, ¿verdad?, aun cuando comamos diferente, hablemos diferente, el Islam nos une. Nos une, claro. ¿Verdad? Hay una cultura religiosa. Es una unión, en este caso, de cosas que se practican en el Corán y cosas que se practican por la enseñanza a través del profeta Muhammad, que la pasea con él. Y no solamente de él, sino de todos los profetas, ya claro, que practicamos cosas que hizo Jesús, cosas que hizo Moisés, cosas que hizo Abraham, cosas que hizo Noé, en todos ellos. Entonces nos une esa una como una cultura religiosa en la cual podemos ser de diferentes países, pero en lo que es el ayuno, ayunamos todos al mismo tiempo, la festividad uh-huh. del ayuno, todos al mismo tiempo, el día del sacrificio, que es un sacrificio para recordar cómo el profeta Abraham, que la paz sea con él, iba a poner en sacrificio a su hijo, pero al final el sacrificio era un cordero. Claro. Y eso se practica hoy en día en todas las comunidades musulmanas del mundo. Y esa carne se distribuye entre las personas necesitadas. Claro. Son varias cosas que a nosotros nos une para identificarnos como musulmanes en los lugares que estamos. Sheikh Omar, tengo una pregunta. Me mandan por acá, me dicen, si el Corán obliga a librar una guerra contra los infieles. No, en ningún momento. Lo que sí... ¿Qué son los infieles? Ya, ahora quiero explicar ese punto. Acá se ha malinterpretado porque existen unas traducciones que están hechas por no musulmanes. Ajá. Yo estudié 8 años, conozco el idioma árabe, conozco los libros, pero todavía no he hecho yo una traducción porque no tengo ese nivel, ¿ya? Y me sorprende encontrar personas que han hecho traducciones de un idioma hacia otro idioma. Ajá. Y me pasó en una ocasión en una radio en la cual un doctor, ¿sí? Doctor de historia y todo, dijo, bueno, aquí le voy a leer, mire, Sheikh, en la cual dice, hagan carnicería de todos los infieles y mátenlos por donde los encuentren. Entonces yo le dije, disculpe, doctor, primero... Usted siendo doctor se deja llevar por lo primero que encuentra. Este es un libro que no es traducido por alguien que sea musulmán, ni tampoco se conoce como un erudito en el Islam. No podemos aceptar nosotros esa traducción. Y la traducción de la que usted habla es que debemos defendernos de toda la tiranía que pueda ser usada en nuestra contra. ¿Por qué? Porque si nosotros... decimos que el Islam es paz, pero que no debe de existir la defensa, entonces nosotros abrimos la puerta ¿a qué? A la corrupción, a la invasión. Qué interesante. Si yo no defiendo a mi familia, si yo no defiendo a mi comunidad, si yo no defiendo mis tierras, entonces estamos toda la comunidad o un país propenso a cualquier invasión, a cualquier terrorismo, a cualquier corrupción que se dé, a violación de las niñas, a violación de las mujeres, a violación de los derechos humanos. Y esto no se encuentra únicamente en el Corán, sino claro, está en el Antiguo Testamento, en el cual Dios a nosotros nos permite formar grupos de defensa. En este caso puede conocerse como ejército. Claro. Vamos a otro corte. Estamos en una mirada a la cultura árabe. Tenemos de invitados a Sheikh Omar, guía espiritual, y a Julio Valdés. Y estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج والصلاة صانا لأجل الحق كم بدنا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا بالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربانا بالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور الله إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. Bueno, estamos de regreso 1490.gt y nos quedamos en el tema de evitar la corrupción, evitar la invasión, la no violencia desde la cultura árabe, musulmana, islámica. Nos quedamos en ese tema, en la pregunta que hicieron los infieles. Los infieles y de hacerle son las guerras y lo que es la yihad. No se puede hacer daño a personas inocentes. Y en este caso voy a traer el dicho del profeta, que la paz sea con él, en el cual dice, si en algún momento se llega a dar la guerra, oigan, dice, si en algún momento se llega a dar la guerra, y esta es una guerra de defensa, una guerra en la cual nosotros no permitimos de que se dé la corrupción y el maltrato, no solamente hacia nosotros como musulmanes, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Claro. Entonces, dice él, no corten árboles. ¿Qué es más importante? ¿Un árbol o una vida humana? Una vida humana es mucho más importante. Por supuesto. Pero él antepone, no corten un árbol, para que nosotros veamos la importancia de no ser tiranos en la tierra. Y también de los otros seres vivos. Y de los otros seres vivos y de los seres vivos y del ambiente en el que nosotros estamos. No corten un árbol. No boten iglesias o templos. No destruyan casas. No maten a niños. No maten a mujeres. No maten a ancianos. Y no maten civiles. ¿Qué, qué implica esto? Solamente las personas que me están haciendo a mí la guerra o personas que intentan hacer el daño. Claro. Entonces, si en este caso se llega a dar una guerra, como lo dijimos, es una barrera. Si nosotros encontramos a un doctor con el bisturí en la mano y con el estómago abierto del paciente, decimos nosotros, hola, pero qué impactante o qué malo ese doctor. Si nosotros preguntamos, ¿y por qué? Es para sacar un tumor que está dentro. Uh-huh. Es para curar algo malo que está ahí. Entonces, la defensa en el Islam es para proteger a todas las personas indefensas y para protegernos de la tiranía y la corrupción que se pueda dar de cualquier invasión y de cualquier persona. Pero eso aplicaría a cualquier pueblo. A cualquier pueblo. Por eso lo digo, que esto está en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Porque La lógica a nosotros nos lleva, la lógica y la razón nos dice a nosotros, bueno, yo debo de defender mis tierras, debo de defender mis pertenencias y debo de defender a mi familia. Imaginémonos que en mi caso, yo tengo mi mamá, mis hermanas, mis hijas, mi esposa, tengo a diez mujeres a mi cargo. En el caso que yo no las defendiera, ¿quién las va a defender? O si algunas personas no trataran de defender, en este caso, a la mujer, que es la que más tiene poblado el planeta, ¿sí? La cantidad de mujer se multiplica por cada hombre. Hoy en día se ha hablado de esta yihad y de la supuesta guerra santa. Sí, eso quería preguntar sobre la yihad. El yihad significa el esfuerzo. Y este esfuerzo... No guerra santa. ¿Por qué? Porque la palabra guerra significa qital. Qital significa la guerra. Y yihad significa un esfuerzo. Entonces, esta es una manipulación del... Esta es una manipulación. Del término que se parece y entonces ahí se usa. Se utiliza para dar muchas veces, incluso entre los mismos musulmanes que no tienen el conocimiento, entonces viene algún supuesto líder y tergiversa la información, bueno, vamos a hacer la yihad y todo, y comienza una guerra. Y posiblemente entre ellos mismos, entre vecinos, entre siguiente pueblo. ¿A qué se da esto? Es por la ignorancia. Y por eso en el Islam es muy importante, no digo obligatorio, pero casi obligatorio, de que todos tengan el conocimiento básico de lo que es su religión, de lo que es la creencia, para no caer en estos supuestos grupos, dejarse llevar por estos supuestos líderes, que tienen un beneficio detrás de todo ello. Claro. Porque nosotros vemos de que todos estos, este supuesto Estado Islámico que se ha apropiado de muchos lugares, hay un montón de riqueza detrás de ello. Y hablamos nosotros de que dice son estados que no tienen economía. Bueno, ¿y de dónde sacan las armas? ¿De dónde sacan los tanques? ¿De dónde sacan los pick-up bien armados? Eso nosotros no lo analizamos. Claro. Eso nosotros no lo estudiamos. Quiebra significa sin ni un centavo. Pero... el Islam. Pero siempre hay algún país interesado en que puede dar todo eso. Por las supuesto. Balas, los fusiles. Por supuesto. Hoy nosotros podíamos hablar, por ejemplo, de que cuando la Unión Soviética hizo la guerra a Afganistán. ¿Sí? ¿Quién ayudó a Afganistán? Todos lo sabemos. Y después se habla de que Afganistán era un lugar. Y después el niño salió malcriado. Exactamente. Todo eso nosotros no lo analizamos, no lo estudiamos, porque muchas veces nos tratan de meter la información como ellos quieren. Claro. Y debido, parte del sistema. Y debido a nuestra poca capacidad de análisis y de razonamiento, entonces nos dejamos llevar por ello. Dios dice en el Sagrado Corán, y di, Señor mío, incrementa mi conocimiento. Incrementa mi conocimiento. Esto va detrás del esfuerzo que yo haga, cada libro que yo lea, cada cosa que yo razone, esto va a abrirme a mí más la mente. Claro. Y voy a poder convivir en la sociedad, en todos los ámbitos, sociales, económicos, para no dejar que las enfermedades sociales me afecten a mí ni afecten a mi vecino, aunque no sea musulmán. Claro, claro. Un ejemplo esto del yihad con la Biblia, con la cultura judeocristiana. Bueno, empecemos con el término, o sea... Yo no considero que en este caso pues, haya aspectos de orden religioso detrás de una guerra. O sea, lo que hay son argumentaciones. Es decir, como Sheikh Omar decía que el yihad significa un esfuerzo. Exacto. Uh-huh. Luego cuando agarras el concepto y lo convertís en discurso político, por supuesto, como bien decía el Sheikh, hay varios musulmanes, por lo menos se dicen musulmanes en el mundo, que dirían, yo estoy haciendo la yihad y estoy buscando el martirio, que es peor aún, porque el cómo se llama el suicidio en el Islam es altamente, ¿cómo se llama? Es prohibido. Pero cuando alguien agarra esos conceptos, los manipula y hacen eco en personas que no conocen su religión, entonces lo que tiene ahí son adeptos que no tienen nivel de raciocinio. Una cosa, por estos ejemplo, fanáticos ahorita, que se ponen bombas y o se queman. Por ejemplo, ahorita más o menos, ahorita acaban de soltar a 3 periodistas españoles en Siria. Ajá. Y casi todos los que han logrado sobrevivir, periodistas que han logrado sobrevivir del cautiverio después de haber pagado, rescate al Daesh, que es el Estado Islámico. Si hay algo que coinciden todos en decir, fíjese que yo estuve preso por el ISIS o por el Daesh, y lo que menos hacían era orar. Y leer el Corán. Lo menos, yo del tiempo que estuve ahí, estuve 5 meses, 10 meses, y nunca vi que leyeran el Corán, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que lo que estamos viendo son argumentaciones. Uno puede agarrar el Corán y agarrar, sacar muchas argumentaciones para poder fundamentar una cuestión que todos los musulmanes en el mundo, esos 1.500 millones de personas, saben que no es cierto. Uh-huh. Le voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el caso de los cristianos. En el caso de los cristianos, yo me recuerdo que hay una parte en el Nuevo Testamento de que si te ofenden, si te pegan en una mejilla, pues ponen la otra, uh-huh, etcétera. Y toda la parte esa de la vida del profeta Isa o de Jesús, paz y bendiciones sean con él, en relación al respeto a las demás personas. Y luego miras la historia de cómo vino el cristianismo a América Latina, ¿verdad? Cómo se imponía el cristianismo a través cruz y espada. Exacto, a través de bautizos masivos, a través de, ¿cómo se llama?, de quema de personas que tenían otra religión. Entonces, tú dirías, o sea, esa forma de cristianismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Por supuesto. Entonces, nosotros vemos eso en el Islam, en lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, y decimos eso no es Islam. Claro. Otra de las cuestiones que van, por ejemplo, una de las cuestiones que más se critican es, miren, y ustedes, ¿cómo se llama?, islamizan a la fuerza, o sea, convierten a las personas. No. ¿Es voluntario? Sí. En el Islam, ajá, no hay fe en la coacción, no hay coacción, no se puede coaccionar a alguien que crea en algo que no cree. Y cualquiera puede. Sí, si yo vengo ahorita con una pistola y te digo, mira, acepta el Islam, decir la y la y la, ¿verdad? Solamente hay un Dios, claro que lo vas a decir. Claro que sí, hermanito. Claro que sí, hermano, yo me convierto en musulmán. O peor aún, te digo, te voy a pagar $10,000 y te volvés musulmán, que por supuesto que soy musulmán. Eso no existe. O sea, ese concepto en el crecimiento del Islam, por lo menos en la primera parte de la historia del crecimiento del Islam como religión, ¿verdad? No se expandió a lo largo, no salió de la península árabe a fuerza de espada. Si hubiera sido a fuerza de espada, seguramente no hubiera llegado más allá de Meca o de Medina, ¿verdad? No serían los 1.500 millones de habitantes que hay ahorita. De hecho, si tú revisas la historia, por ejemplo, el Islam, por ejemplo, en el sudeste asiático, en cómo se llama, en Indonesia, que es el país de musulmanes más poblado, llegó a través de comerciantes. Interesante. O sea, la gente vio que este comerciante hacía sus oraciones y, ¿cómo se llama?, cuando hacía su comercio, lo hacía en una forma, en una buena forma, lo hacía en una forma ética. Ajá. Entonces ellos decían, bueno, ¿y qué es lo que está pasando con este señor que viene de otro lugar y nos está enseñando una nueva forma de hacer negocios? Entonces se le acercaban y comenzaban ellos a aprender del Islam, ¿verdad? Y no hubo una invasión árabe a ¿cómo se llama?, lo que hoy es Indonesia, a Malasia. No existió eso. Invasión y conquista como la vivió Latinoamérica. No como hubo en América Latina, claro, ¿verdad? Claro. Y entonces, eso es lo que te dice, es que reafirma el principio. O sea, el Islam no es una religión que se puede imponer, porque no se puede imponer en los corazones de las personas. Yo te puedo dar ahorita el Corán para que tú lo leas. Pero sería interesante conocerlo. Pero tú no te vas a volver musulmana por tener un Corán, y más por tener en tu casa. Pues si alguna vez te encontrás a un amigo y dices, ¡ay, que es el diablo que tiene un Corán!, que ya nos hemos encontrado varios así, no se convierte uno en musulmán eso. Pero uno puede llegar con ustedes y plantearlo. Y o sea, otra pregunta por acá, ¿están estudiando árabe? ¿Cuánto tiempo lleva aprenderlo? No, yo estudié en la Universidad Islámica de Jordania, durante 8 años, y regresé a Guatemala para poder compartir el Islam y la teología con todas las personas en Guatemala, para que las personas aprendieran, independientemente de que ellas crean o no crean, pero que sí, nuestro objetivo es de que las personas tengan el conocimiento de qué es el Islam. Y también nuestro objetivo como Centro Cultural Islámico es hacer las buenas obras, y en este caso las obras sociales, que se hacen a Guatemala, a guatemaltecos. No con el objetivo de que las personas se conviertan o que les caigamos bien, sino que es parte de nuestra creencia, en el cual Dios nos dice que debemos de hacer el bien al prójimo, claro, a nuestro vecino, de la mejor manera posible. Y nosotros como guatemaltecos, siendo musulmanes, nos adaptamos a las leyes de Guatemala, respetamos las leyes de Guatemala y respetamos las creencias que existen en Guatemala, damos nuestro punto de vista de lo que es el Islam y la teología, y tratamos de ayudar a las demás personas como guatemaltecos. Pero el estudio del idioma árabe, eso debe de darse siempre en las comunidades. Entonces nosotros todos los viernes, después del día del sermón, leemos el Corán en su idioma original, el idioma árabe. ¡Qué hermoso! Esto no es únicamente acá en Guatemala, en todos los países que no son de habla árabe. E incluso entre los árabes, por ejemplo, en países como Marruecos y Argelia, todos llegan a su trabajo a su casa, cenan y van a las mezquitas a aprender el Corán en su idioma original. Esto es la mayoría de personas, tanto las mujeres en conjunto con las mujeres y los hombres con los hombres. Pero sí, el estudio del idioma árabe es muy importante para que nosotros comprendamos nuestra religión. Bien, ¿quiénes conforman la comunidad musulmana en Guatemala? Nosotros somos acá en Guatemala guatemaltecos. Ajá. Y hay personas que vienen de países como Egipto, Jordania, Palestina, Pakistán, Bangladesh, Líbano, Siria, entonces de Sudán, del Yemen, todos estos países. De todos estos migrantes han venido acá a Guatemala por comercio, por diferentes motivos. Claro. Y ellos son musulmanes. Entonces, en esta comunidad trata de ser lo más que se debe de adaptar lo más que se pueda a lo que es Guatemala. Y nosotros como guatemaltecos damos ese mensaje a todas las personas que vienen de afuera. Debemos de respetar las leyes, debemos de respetar la idiosincrasia, debemos de respetar la opinión de las personas, nunca debemos de dialogar en una forma irrespetuosa o haciendo creer que nosotros tenemos la razón. ¿Y se da también la misma separación de hombres y mujeres? Sí, ¿esto por qué se da? Esto es un respeto que se da en los templos, en los cuales la mujer ora en un lugar y el hombre ora en otro lugar. ¿Esto por qué se da? Ya que nosotros estamos en un momento en el cual nuestro objetivo es la adoración a Dios. Nuestro objetivo es tener nuestros pensamientos claros y la forma en que nosotros aprendamos nuestra religión. Por eso las damas aprenden en un lugar y los caballeros aprenden en otro lugar. Pueden asistir los no musulmanes e incluso las personas que no crean en Dios Todopoderoso a las mezquitas o al centro cultural, por supuesto que sí. Todas y todos son bienvenidos con sus ideas, con sus pensamientos. Por supuesto que nosotros cuando visitamos a alguien o visitamos un club, nosotros respetamos las normas de ese lugar al que nosotros vamos. Claro. Y todas las personas son bienvenidas. De hecho, les hacemos la invitación para los días jueves, de 6 a 8 de la noche, los días jueves, y los días viernes de 1 a 2 de la tarde, que es el sermón principal. Pueden llegar. ¿La dirección? Es Octava Avenida, 6-12 de la zona 2. Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Teléfono 5483-3399 con el Sheikh Omar. Y hacemos una invitación para todas las personas. A partir del 6 de junio nosotros comenzamos el mes del ayuno. Este mes del ayuno, que se conoce como Ramadán, es un mes en el cual nosotros nos abstenemos de comer, beber, mantener relaciones con nuestra pareja, y nosotros invitamos a todas las personas a que alguien que quiera ayunar o tratar de ayunar o que quiera ver cómo es nuestro ayuno. Todos los días a partir del 6 de junio nosotros nos vamos a reunir en esta dirección, Octava Avenida, 6-12 de la zona 2, a partir de las 6 de la tarde. Para romper el ayuno. Ahí nos reunimos nosotros para romper el ayuno. Todas las personas están invitadas y usted también está invitada especialmente. ¿Y cómo se rompe el ayuno, Julio? ¿Comiendo qué? ¿Canta? Sí, lo que pasa está que, bueno, la explicación es un poco más larga. O sea, es todo el noveno mes del calendario islámico, que es el noveno mes que se llama el mes de Ramadán. Entonces, durante todo el mes se hace el ayuno desde antes de que salga el sol, más o menos como a las 4 de la mañana, y luego hasta las 6 y fracción, ¿verdad? Durante todo ese lapso de tiempo no se come, no se bebe y no se tiene, intimidad con la pareja. Pero sobre todo, digamos, se abstiene uno de muchas cosas de lo que uno hace regularmente en el día. Por ejemplo, de malos pensamientos, de enojos. Es un mes de lectura del Corán, es un mes de fortalecimiento espiritual, es un mes para también estar más consciente de las necesidades de la población que durante todo el año están en ayuno y no porque sea una cuestión espiritual, por ejemplo, de estar más consciente de las personas que padecen hambre. Es más espiritual esa cuestión de ese encuentro con uno mismo, claro, a partir del ayuno. Claro, entonces cuando llega el final, o sea, a las 6:00 de la tarde, ¿verdad? Mientras cuando se está ocultando el sol, entonces toda la comunidad, en este caso nosotros, nos reunimos, rompemos el ayuno, leemos Corán, ¿verdad? Compartimos entre nosotros, o sea, es una especie como de darnos fortaleza entre todos nosotros. Hacemos la invitación, o sea, abrimos la invitación porque llegan personas que no son musulmanas, son cristianos de todo tipo, y entonces igual están invitados para comer con nosotros. Tengo dos últimas preguntas por acá. Si también los hombres y las mujeres se separan en espacios de estudio y cómo se aborda la homosexualidad en el Islam. Primero, el tema de que nosotros estemos separados en los templos. No, en los centros de estudio. Sí, en los templos. Nosotros, nuestros centros de estudio son normalmente los templos, ya que el templo abarca todo. Ahí tenemos nosotros donde se celebran los matrimonios, donde se celebran, donde hacemos nosotros el rezo para el difunto, nuestras clases, nuestro aprendizaje. Entonces, ahí en esos lugares, como le digo que es nuestro templo, el centro cultural. Entonces, las damas en un lugar y los hombres en otro lugar. Por supuesto que el aprendizaje es el mismo para ambos. El aprendizaje es el mismo para ambos. No porque lo imponga el Islam, sino que es una práctica que ha existido a través del tiempo. Y nosotros vemos, cuando leemos la historia de Moisés, en la cual al templo, en el cual iba él con las personas, o cuando Jesús iba a orar con sus discípulos, él lo hacía en un lugar y las damas lo hacían en otro lugar. Pero se va a la escuela, se va a la universidad. ¿Qué pasa en esos espacios mixtos? Por las universidades islámicas, sí tratan de que la mujer esté, por ejemplo, adelante y el hombre esté atrás para que no exista la mezcla. Eso sí es muy cierto. En el Islam no existe la mezcla de sexos. ¿Esto por qué se da? Por respeto a la mujer, y protección. ¿Por qué decimos nosotros esto? Si nosotros vemos hoy en día, un ejemplo que estaban tocando las radios era de cuando se subían las mujeres al bus y que se les faltaba el respeto y que se les hacía esto y que se les hacía lo otro y que en la calle eran agredidas. Entonces, pero aún así podemos ver muchas noticias de mujeres de diferentes edades agredidas sexualmente, violadas. Sí, en muchos lugares esto se da. En el Islam se trata de proteger a la mujer y debe de existir quien la proteja. Su esposo, su hermano, su papá, su hijo, su tío, más de alguien debe de protegerla de cualquier daño que le quiera hacer otra persona. ¿Y la igualdad de derechos? Sí, existe. La igualdad de derechos. Si yo le preguntara a usted en qué año se tocan los derechos de la mujer, ¿qué me diría? O como me lo ha dicho, siempre hago esa pregunta en las universidades. Estamos hablando nosotros que en el 1800 comienzan a dar la opinión acerca de los derechos de la mujer. Mientras que hace 1400 años en el Sagrado Corán Dios da los derechos a la mujer, en este caso, lo que no había existido anteriormente, derecho a casarse con quien ella quisiera. y a divorciarse si su matrimonio no era lo que ella esperaba y la felicidad que ella tenía. Y la herencia, porque hasta hoy en día a los padres antes de morir le dejan a su hijo todo. En el Islam, el hermano es el responsable de la manutención de sus hermanas y que la herencia debe de ser distribuida entre las hermanas y los hermanos. Ya estamos en lo último, Sheikh Omar. La homosexualidad, ¿cómo se aborda? Muy bien. Nosotros en el Islam hablamos de que toda persona es libre de actuar, pensar, creer y practicar como ella quiera. Uh-huh. Ya que nosotros somos seres humanos y Dios nos ha dado el libre albedrío. Cuando nosotros hablamos de creer en Dios Todopoderoso, entonces nosotros hablamos del comienzo, uh-huh. Adán y Eva. Uh-huh. Entonces Dios creó a Adán y creó a Eva. Y de ellos salieron sus hijos y se pobló la tierra. Uh-huh. Y después hablamos nosotros del diluvio en el cual Noé mete a una gente en un arca y después bajan de esa arca y Noé les ordena poblar la tierra. Cuando nosotros hablamos de que si nosotros debemos de casarnos hombre con mujer, el objetivo es procrear hijos, claro. De que exista una descendencia. Cuando nosotros decimos de que mujer con mujer y hombre con hombre, entonces ¿qué nos da a nosotros la lógica? De que ya no van a existir más hijos, si nosotros hablamos en un término racional y lógico. Y biológico. Y biológico, ¿ya? Acá sacamos nosotros lo que es el tema religioso para que las personas no crean de que nosotros solo damos nuestro punto de vista en lo que es lo religioso. Ya. Sino que hablamos de todos los temas a través de la ciencia, lo económico y en este caso, como usted dijo, biológico. Nosotros creemos de que si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, entonces significa respetar sus leyes, llevar a cabo sus órdenes y también que exista la convivencia social de una manera sana. Pero este tema es bien largo, nosotros lo podemos más tocar extenso. en otro programa. Claro que sí, Sheikh Omar, muchísimas gracias. Julio, casualmente hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y ya me van a colgar ustedes por haber puesto en mi Facebook que no hay heteros, ni gays, ni bisexuales, solo personas que se enamoran de personas. Estuvimos en 1490.gt. Sheikh Omar, despedida, por favor. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que cualquier persona que se haya sentido ofendida, pues que quiera llegar al diálogo. Estamos abiertas al diálogo y para que nosotros demos la opinión, di mi número de teléfono y la dirección para que nos visite. Claro, vamos a repetir. ¿Verdad? Julio. No, igual, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Siempre estamos aquí a la orden. La idea al final es que se pueda conocer más de este punto de vista y poder desarrollar un espacio de discusión. Fue muy interesante, muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces pueden buscar en la Octava Avenida 6-12, Zona 2, Ciudad Nueva, el Centro Cultural Islámico de Guatemala, el número 5483. 333-99 con el Sheikh Omar. Tenemos invitación para el 6 de junio para empezar el Ramadán a las 18 horas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفيع المسلمين أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي.